Una gran conmoción en la fuerza siento, amigo Spock. Los aficionados a la ficción ciencia más turbados están. Es lógico, maestro Yoda. Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción ahora es quincenal. ¡Mis amos suyos como todo una! ¡Mis amos mucho, mucho me gustan! Yo también lo descargo de fueraórbita.blogspot.com. Si conocieras el poder del podcasting, tengo que escuchar Fuera de Órbita. ¿Quién tiene mi ventolín? Buenos días, Filip. Buenos días, me pillas tomando té. ¿Qué tal? Teteando, te pillo, muy bien. Pues nada, por aquí, disfrutando del silencio y de la paz de esta calle. Sí. Bendito plané. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un terremoto? ¿Hay obras permanentes en tu calle? ¿O qué ocurre? Sí, no sé, supongo que este esfuerzo del gobierno por estimular la economía del país, nada, han puesto un cartel gigante del plané. Eso que escuchas de fondo, no sé si lo oyes bien, son mis ardillas que se han despertado. Ah, pensé que era ya los obreros. No, no, los sábados. No, que va, por suerte no. O sea, yo quería comprobarlo personalmente, pero no, los sábados por suerte descansan. Las ardillas se han levantado, me oyen, están activas, tienen un poquito de hambre y ahí están vale. Como saludando. Se ponen a beber agua, se asoman a los barrotes amenazándome, proyectando todo su odio y su hambre hacia mí. ¿Te han vuelto a jugar alguna mala pasada o qué? Están rebeldillas. El otro día cometí el error de echarle una avellana justo antes de grabar, hoy no le he echado nada y me están mirando como diciendo, ¿qué pasa con nosotras, tronco? Tenemos hambre. ¿Quieres silencio, ardilla? Esto, avellana, que si no, nada. No, hay que echarle cositas tiernas, pero bueno. El tema es que nada, aquí tranquilito y dispuesto para hablar contigo, bueno. A ver de qué hablamos hoy. ¿Qué tienes por ahí? No sé, nueva temporada, nuevas series, ¿no? ¿Te parece? ¿Hablamos de series? Sí, por supuesto. ¿Qué has visto? Han salido cosas nuevas, bastantes. No sé si todas buenas, pero yo he tenido alguna que he visto por ahí que no creo que no volveré a ver. Pero sí que hay algunas cosas nuevas que has visto, yo que sé, has visto supongo el Flash Forward o todavía lo tienes almacenado y no lo has visto todavía. No, lo vimos ayer, y la verdad. ¿Los dos capítulos o el primero solo? A Gemma le gustó mucho, entonces cuando Gemma dice, ¿hay más capítulos? Digo, sí, hay otro, dice, bien, dice, no lo vemos hoy. Podemos verlo, hay que esperar un poquito, dice, la semana que viene o mañana o pasado lo vemos, digo, vale. O sea, os ha gustado, ¿no? Sí. A mí nos ha gustado aquí, lo hemos visto también los dos. La verdad es que pinta bien, creo que va a ser buena serie. Lo que pasa es que nos han montado ahí un poco, nos han puesto la cabeza como un bombo, como que era la continuación, o no, la sucesora, más que la continuación de Lost, ¿no? Y, hombre, no tiene nada que ver, digamos, en el argumento ni... Pero sí en la forma, yo creo que han querido imitar mucho el piloto, el primer capítulo me recordó un montón al piloto de Lost, en la forma en la que estaba grabado y así un poco muy muy espectacular, muy... Sí, yo creo que sí, digamos, yo de hecho le decía eso a Gemma, digo, veo aquí que explotan los coches, que saltan por el aire, digo, me recuerda mucho mucho fuego, sí. Me recordaba mucho eso al piloto de Lost. De Lost, totalmente, sí, y la forma en que acaban los capítulos, bueno, ya lo verás si ves la segunda parte, no te desvelo nada, pero la forma en que acaban y te dejan con todas las dudas, pues es muy parecido, ¿no? Ya he leído algo por Twitter esta mañana de alguien de Oroy, que creo que era, que decía, estos cabritos, ese lo dejan todo para los últimos 10 segundos para dejarte con el culo torcido. Sí, la verdad es que sí, me pasó un poco en el primer capítulo que decía yo, no está mal y tal y cual, pero hasta el final cuando te dejan ya con todas las dudas es cuando ya te engancha, ¿no? Y pasa lo mismo en el segundo capítulo. Así que, bien, yo creo que la voy a seguir viendo semana a semana. Aunque a mí me gusta, ya sabes, tener capítulos acumulados para ver dos o tres seguidos cuando me apetece, sí. ¿No? A mí me pasa igual. Y aparte, como hay tantas series que seguir, es decir, de las viejas, y después, pues no sé, yo este año no hemos propuesto ver alguna serie nueva, empezar a buscar series nuevas, porque las viejas no sé, te cansan. Me pasa con series, por ejemplo, no sé, como Medium, que está muy bien, pero es que me he dado cuenta que tengo la temporada anterior entera, que empezamos a verla, vimos dos capítulos o tres y ahí se ha quedado. Entonces, hay algunas que me cuesta mucho trabajo volver a verla. Incluso empezar, yo tengo algunas acumuladas. Yo no acumulo mucho, pero hay algunas que son, que todo el mundo habla de ellas y tal, y las tengo ahí guardadas, como en la recámara, y no acabo de ponerme a verlas, como que me cuesta mucho, no sé por qué, ¿no? Yo esta semana pasada he aprovechado para cepillarme unas pocas de series de estas así. Es decir, si he empezado a verla y lleva esa serie ahí más de un mes o más de dos, había algunas que llevan más de un año y no he terminado de verla, van fuera. O sea, eso son espacio ocupado y es tiempo que no voy a perder. No hay tiempo para todo, está claro. ¿Y de las nuevas alguna más has visto? ¿Community has empezado a verla? Community he empezado a verla junto con Cougar Town. Me parecen dos series que no se prometen. Es decir, son dos comedias, pero no me parecen las dos comedias típicas al uso, y me resultan bastante atractivas. Community con Chevy Chase, un poquito mayor, un poquito gordete, hinchadete de ya por la edad, pero muy bien, me parece muy bien. Sí, la verdad, yo he visto Community el primer capítulo, me ha gustado bastante, veremos a ver. La otra que decías, de la Cougar Town, no la he visto, y que es parecida a una comedia así, de una sitcom de esas. Una sitcom americana de esta de 20 minutitos y 20-30 minutos, no recuerdo. El tema es que lo que me choca, bueno, él hace una ex-friends, la Courtney Cox, que tiene que andar ya por la cuarentena. ¿Sí? Y nada, pues cuenta un poco la aventura y desventura de esta madre divorciada con su hijo, ¿no? Y nada, que está la cuarentena y que nada, pues que le pasan cosas, que no tiene novio, que quiere tenerlo y que empieza a buscarse un poco una alternativa al ocio que no sea su hijo y estar en su casa, ¿no? Ajá. Entonces empieza a salir un poquito, a moverse y demás. ¿Dónde transcurre la historia? ¿En Nueva York? Pues no lo sé. No sé si eran en Los Ángeles o en algún sitio así. El tema es que... ¿Por qué capítulo ahora está? ¿Ha empezado ahora esta temporada? El primero, sí. Yo solamente he visto el piloto. No he buscado a ver si hay el segundo capítulo, pero vamos, lo que he visto está bien. Y lo que me choca es que está todo hecho como en exteriores. Ajá. Me choca. Es decir, hay mucha escena de calle, que normalmente la serie americana... De verdad, o sea, no es estudio. Sí. No es estudio. Hay mucha escena en la calle. Carrerita vale. Paseo. Pues me la apunto, me llama la atención esa serie. 20 sí. minutillos, además eso se ve muy bien, muy rápido, estupendo. Sí, rápida. Y la de Community me ha gustado también, lo que pasa que no sé, hay un personaje que ya sé que me va a hacer reír mucho. El indio. El indio Ahmed es terrible. ¿Qué caudal de palabras tiene el jodío? Pero es que yo creo que incluso ni aunque hablara en castellano me daría tiempo. O sea, es un poco como... Imposible. Es como Sheldon, con esa labia así un poco rebuscada y demás, pero habla rapidísimo y el tío es complicado de pillarlo. Sí, pero tiene mucha gracia. Yo he visto, aparte de eso, he visto una que... ¿Sabes lo que hago yo? Muchas veces me meto en el Apple TV, en el iTunes, la iTunes americana, que tienen, es una gozada, tienen todas las series. Ah. Y muchas veces cuando empieza la temporada te puedes bajar los capítulos, los pilotos gratuitos o los primeros capítulos de las nuevas temporadas. Entonces me suelo bajar allí, veo un poco por encima y lo que me gusta ya me lo bajo ya en condiciones con subtítulos y tal. Y entonces ahí me bajé unas cuantas y ahí vi Community, que me gustó, y vi una otra que pintaba bastante bien, que se llama The Good Wife, no sé si la has visto. La he escuchado mencionar por algún podcast y demás, pero no la he visto. Pero, hombre, pues he visto el piloto y no sé si seguiré viéndola. Una más de abogados, pero muy de abogados. Ah, sí, vale. La de la tía esta de urgencia. No sé cómo se llama. Juliana Margulis. Puede ser. Una mujer que, bueno, el mujer de un político que ha renunciado a su carrera por él y que... Él la engaña, en fin, un escándalo público de sexo, drogas y rock and roll, podríamos decir. Y entonces la mujer pues se ve abocada a volver al trabajo y es abogada, ¿no? Muy muy típica de abogados, lo poco que he visto, que es el piloto, ¿no? No sé si la seguiré viendo, me decepciona un poco, ¿no? Ajá. Luego vi en su día Caprica, el piloto, la película esa que salió, no sé si la viste. Me mantengo firme en no verla porque sé que no la ponen hasta enero de 2010 y hasta que no falte como mucho un mes o una cosa así, no quiero verla. Yo creo que se promete también, veremos a ver qué tal sigue, pero merece la pena, creo. Y es un poco las cosas nuevas que he visto. ¿Tú tienes alguna más, no? ¿Que has visto nueva? Alguna. Mira, por ejemplo, he visto a Hang, que la escuché nombrar también, en, creo que era en Fuera de Serie, en un podcast similar. Y está bien. Divorciado, fracasado de la vida, maestro de instituto. pues un poco, digamos, a... le pasan una serie de cosas en su vida que, digamos, que le hacen que necesite pasta, ¿no? O sea, al margen del divorcio, hacen que necesite pasta, ¿no? Y el hombre está desesperado, ¿no? En su desesperación va a un cursillo de estos de, como de, crea tu propio negocio, averigua, bueno, o sea, crea tu propio negocio, sé tu propio jefe, una cosa así, ¿no? Y el tema es que una de las partes de este curso era la de, encuentra tu herramienta de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y pues todos tenían, pues yo qué sé, pues yo tengo muy buena, tengo dotes de palabra, digamos, yo soy capaz de convencer a la gente, pues mira, igual yo tengo que meterme a vender coches o a vender cosas así, ¿no? Pues yo soy buena haciendo pan y, o haciendo pasteles, pues entonces yo igual me monto una panadería, una historia así. Y este, pues lo que se da cuenta es que él no tiene ninguna herramienta. Y digamos que su herramienta, pues es lo más, digamos, es algo físico, algo que tiene entre las piernas, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí viene el nombre de Hank, que en inglés era como cacharro, como algo gigantesco, algo grande. Y este hombre, pues digamos que se mete pues a trabajar con su herramienta, que es lo mejor que tiene. Y pues nada, gigoló. Y he visto el piloto. Y está bien, es como un poco drama, un poco comedia, de formato de 40 minutos. Uh-huh. Y la verdad es que no ha gustado. Es decir, al menos son cosas, o sea, son series distintas, pasan cosas y no sé, me parece que está bastante bien. Uh-huh. Tenemos por ahí un par de capítulos más, no sé si van por la segunda temporada igual ahora. Y vamos, estamos empezando a ver la primera y no ha gustado bastante. Otra más. Que... Bueno, no sé si me vas a hablar de Dollhouse, que yo la tengo ahí acumulada, o sea, acumulada, tengo algunos capítulos, y tengo muchas ganas, pero por falta de tiempo no he empezado a ver. ¿Merece la pena? Yo voy como por el tercer o cuarto capítulo de Dollhouse y me está pasando un poco eso que te he dicho antes, de lleva ya como un mes por aquí y no la estoy viendo, así que igual una tarde de estas que esté solo, que no esté quedando por aquí y demás, voy a darle yo alguna otra oportunidad. Ajá. Y si veo que no me termina de enganchar, pues la pasaré de ella. Vale, ya veo, no es una cosa ahí que te a la primera digas que está no. En la serie, ¿no? Es que es un poco, no sé, está hecho por la gente de Buffy, Cazavampiros y demás, un poquito, no sé, una historia tipo Alias, que tampoco seguí mucho porque no me gustó. O sea, Alias la seguí desde el primer capítulo hasta el ultimísimo. Sí. Y me costó engancharme, pero sí que fue buena para mí, fue buena serie. Pues supongo que con esta entonces a ti te pasará igual. Ajá. Te costará engancharte, pero al final te terminará enganchando. Ajá. A mí es que el rollo que tiene ahora mismo es un poco lento y supongo que esta serie, en el momento en que no ves un capítulo a la semana, pues empieza a perder el interés, no te acuerdas de cosas y te queda un poco como descolocado. Entonces nada, yo eso, llevaré como 4 o 5 capítulos y los tengo ahí pendientes de continuar viéndolo, a ver si soy capaz de terminar la primera temporada. Otra más que tengo por aquí, Nurse Jackie, que no sé si has visto. No, nada, ni idea, no la he visto, ni sé de qué va. Bueno, lo intuyo por el título, pero cuéntame. Pues está muy bien, o sea, Nurse Jackie está muy bien. Puede, digamos, pecar de parecerse mucho a House, uh-huh. aunque no es House, o sea, mantiene las diferencias bastante, ¿no? Aunque el tema es el mismo, una enfermera que lleva una doble vida, uh-huh. o sea... casada con dos niñas, su marido tiene un negocio y pues ella pues, tiene su vida feliz, ella sale por la mañana, sale a trabajar y se va al hospital y ella pues resulta que es adicta a la Vicodina, casualmente el mismo fármaco al que es adicto House, para el dolor y digamos un poco, o sea, ella más que por un tema de dolor es por un tema de evadirse, ¿no? Es decir, cuando se satura, cuando está harta de aguantar chorradas de la gente, se pega su, o sea, ella se snifa su pastilla. Y pasa de todo. Y ya está. Y trabaja y hace su trabajo bien, ¿no? Y es en plan así una... Lo mismo, quiero decir, el mismo tipo de personaje que el House o cómo es. Sí, es decir, es un poco eso, un poco borde, un poco bruta, un poco adúltera también, porque ella se tiene, digamos, como... digamos que tiene como novio en el trabajo, o sea, en el trabajo nadie sabe que está casada. Ella, de hecho, antes de entrar al curro, se quita su anillo de casa y se lo guarda en el bolsillo, y se mete en el curro, y allí pues está liada con el farmacéutico. O sea, ¿quién mejor va a pasarle las pastillas que el farmacéutico? Entonces, por eso está liada con él, ¿no? Y eso, digamos, pues le va a cargar después una serie de problemas. Y después, pues, una relación con los compañeros de trabajo, pues, no sé. Hay una doctora que es la que le hace de confidente, que es su amiga, que es una, no sé, o sea, digamos, tiene un arquetipo muy definido, ¿no? Después está el otro médico joven que no tiene ni puta idea, pero que es muy guapete y que es un poco idiota. Y pues nada, ese otro personaje que hay por ahí. Después está el gay que tiene que salir en todas las series como si fuera una cuota. Está el enfermero gay, que es su amigo, su confidente y demás, aunque no sabe mucho de ella. Y después está, pues nada, una estudiante de una de enfermería que está con ella y que, pues digamos, la chavala un poco alucina con la manera en que esta tía trabaja, ¿no? Pero digamos que es una enfermera vieja, una enfermera efectiva que hace muy bien su trabajo y que, bueno, pues busca sus tretas para tratar de ayudar a la gente lo más posible. Muy recomendable. Creo que son 11 o 13 capítulos y se dejan ver muy bien, ¿eh? 40 minutillos también. ¿Sí? 40 minutos, sí, vale. Sí. Y tengo muy bueno, muy bueno. Además tiene una intro un poco chula. O sea, a mí me gusta mucho la intro que tiene. Vale, pues nada, me la apunto en las imprescindibles junto con Cougar Town, entonces. Y miénteme, Lie to Me, ¿la has empezado a ver? La he empezado a ver. Creo que la ponen ya en 4 aquí, ¿no? Sí, la ponen en 4, no sé si la empezaron a poner esta semana. Sí, creo que sí. Las voces, aunque no me han rechinado mucho, no son las mismas, ¿no? No es esta voz, sí, de Tim Roth, siempre, sí, que... con acento inglés, que además que se nota el acento, o sea, eso es una cosa que que termina por gustarme, ¿no? O sea, ser capaz de distinguir un poco estos acentos, ya hay acentos muy marcados, y nada, Lie to Me está bastante bien. Yo creo que va a ser una serie que seguramente vea primera y segunda temporada, y que no sé si seguirá la serie más adelante, pero yo sé casi seguro que no voy a seguir más adelante con la serie. Uh-huh. Porque me parece que sigue un poco el arquetipo de CSI. Ah, vale. Ha pasado algo malo. Ha pasado algo malo, tenemos la víctima, tenemos aquí a un posible culpable, vienen estos tíos que investigan muchísimo, y resulta que este que parece el culpable, sí, no lo es. Esquema típico. Mira, ahora que hablamos de eso me sirve para enlazar con las series un poco más viejas que hemos retomado, que hemos empezado, y yo... Y aún tengo por ahí otra que te la comentaré luego. Ah, pero vale, bueno. Perdón. Pues te iba a hablar del Fringe, porque es exactamente que me ha gustado, hemos empezado a verla. Nos gusta aquí a todos, las vemos en familia, digamos los mayores, ¿no? Y sí nos gusta, pero es repetitiva y es un poco el mismo esquema en cada capítulo. El suceso raro, todo sale de lo mismo. Pero empezar a descolocarte. Fring llegará un momento en que empezará a descolocarte, eso está bien. Pero de hecho hemos visto, no sé si fue el cuarto o el quinto, que nos ha ya... se nos ha abierto el cielo un poco, como diciendo, bueno, parece que ya se van abriendo cosas nuevas, ¿no? Es que, digamos que sería como, no un expediente X, tú esperas encontrar un expediente X, pero no un expediente X. Aparte, expediente X tardaron como 3.000 o 4.000 temporadas en sacar la historia esa de la conspiración global. Aquí la conspiración global la va a ver rapidito. Sí. O sea, en la primera temporada van a pasar un montón de cosas y va a verlo ahí. Entonces, por lo tanto, hay que insistir, hay que seguir, ¿no? Sí, sí, esa me parece buena. Lo que pasa es eso, los personajes son raros, son, no sé, no... No, sí, de hecho, no es que digas, no, es que me cuesta, no, tampoco cuesta, pero sí que es repetitiva, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos. ¿Cuál es esa nueva que no te he dejado mencionar? Ah, no, no, yo te la comentaba al final, como para decirte, mira, esto es otra cosa que puedes verte si quieres. Ajá. Se llama Sons of Anarchy. Ajá. Y esa... Me suena haberla visto por ahí, sí. No, o sea, no he visto la serie, pero... La habrá visto por Twitter. Porque yo muchas de esas cosas las veo por Twitter. Gracias a alguna gente que seguimos en común y algunas adquisiciones nuevas en el timeline de Twitter, ajá, pues tiene acceso a eso, a muchas series. Oye, esta gente que dice he visto el capítulo tal de no sé qué y yo esto no sé qué coño es, voy a verlo. Sí, sí, sí. Y gracias a eso descubro muchas series. Pues yo esta fue así, gracias a quién fue, a Janale. Ajá. Y hablaba, ¿no? Nuevo capítulo de Song of Anarchy. Digo, bueno, pues voy a ver qué es lo que es. Van por la segunda temporada. Y nada, pues yo me pillé la primera y pues llevo 5 capítulos. Y la verdad es que a mí me gusta. Una serie en la que pasa. Pues, la historia es una banda de moteros. Uh-huh. Que empezó la historia como si rollo como una hippie, pero con moto. Digamos que uno de los fundadores palma, o desaparece, no sé cómo. Y digamos que el que se queda hace que esta comuna hippie motera, por llamarlo de alguna manera, degenera en una especie como de una banda de esta de motero al uso, digamos, pero, actual. ¿Es gente que viven juntos o se juntan los fines de semana o se van de viaje tienen juntos? tienen su club, digamos, una serie de actividades, tienen un taller donde trabajan, digamos, está todo el trabajo legal, después este club donde hacen sus otras actividades ilegales y nada, pues ellos se dedican básicamente al tráfico de armas. O sea, paso a ver eso. Dan protección, dan seguridad a quien la necesita, transportan cosas de un lado para otro. Una comedia no es, ¿no? No, una comedia. Tampoco es para verla a lo mejor en familia, pero bueno, no es como True Blood, no se la pasan en la cama toda la serie. Esta gente no está con la libido de arriba, está lo normal que está uno, ¿no? O sea, no es como en True Blood. Y no sé, me parece, digamos, un poco refrescante, es decir, a toda la serie o el tipo de series que veo, pues esta no tiene nada que ver con ninguna. Entonces, por eso me gusta, porque no ocurre en un despacho, no son abogados, o sea, aquí se pega algún tiro, se dan algún puñetazo y sobre todo salen muchas motos, para carretera para arriba, carretera para abajo. ¿Y eso te gusta? Y eso me gusta, bueno, porque no ves siempre lo mismo, es decir, no son tíos metidos en un traje espacial haciendo cosas súper por el mundo, ni son esos abogados o chavala anorésica diciendo que tienen muchos problemas porque la vida les ha tratado mal. Entonces, esto no se parece a nada de lo que estás viendo y me parece refrescante. Ah, bien, estupendo. Así que, lleva dos temporadas, me has dicho, ¿no? Van por la segunda temporada ahora, yo te digo, yo estoy en la mitad de la primera. Hoy que nos vamos al pueblo me he echado como 4 capítulos al iPhone, a ver si me da tiempo a ver alguno. Vale. Pero a ver. Bien. ¿Y de las viejas has retomado algo? ¿Has empezado? He retomado casi todo lo que ha salido. Vamos, casi todas las que yo veía. He retomado Anatomía de Grey. Ajá. Que... ¿Por cuál va? Yo la dejé cuando hubo aquel parón de guionistas. Fue el año pasado, creo, ¿no? Sí. Ahí me quedé. Y no hemos vuelto a arrancar, quizá por la tendencia, nos causaba mucha preocupación tanta enfermedad y al final la dejamos de ver cuando el parón y dijimos, mira, vamos a ver otras cosas, que estábamos muy metidos con Anatomía de Grey. Pues mira, hay muchas más enfermedades, esta gente no le pasa nada más que desgracia, nada más que... Sí. Vienen nuevos personajes, vienen con traumas nuevos, hay personajes que se mueren también, hay un poquito de no todo. Me jodas. Entonces, pues sí. Habrá que volver a verla. Te jodo, lo siento joderte, pero te jodo. Lo que pasa es que no sé, vienen ahora en el formato este de algunos, como por ejemplo House, que vienen con doble capítulo al inicio y demás. Ajá. Y nada, pues digamos que te ponen... Yo creo que la dejé en la cuarta, puede ser, cuando... Sí, pues te queda toda la quinta y ahora la sexta. Vale. O sea, tienes como 30 capítulos por ahí. ¿Cuánto trabajo por delante de series? Hombre, está bien. Lo que pasa que, no sé, Anatomía de Grey es una serie que está bien, la ves, ve uno, es un culebrón, es un serial, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿no? Es la mejor definición, un culebrón, sí. Pero es decir, yo no me imaginaba viendo 7 capítulos de Santa Bárbara ni de Falcon Crest, o sea, en aquellos años, ni de Rubí o la telenovela que hubiera en aquella época, ¿no? Hace 20 años o 30 años. Pues yo tampoco me imagino viendo 6 capítulos seguidos de Anatomía de Grey. O sea, es que te dan ganas de arrancarte arrancarte las venas. O sea, pasa un montón de cosas, esta gente tiene un montón de problemas. O sea, esta gente que viene, hay otro personaje que ya verás por ahí, ese muchacho no está bien, o sea, ese muchacho está muy malo también. Vale. Aparte, esta música que ponen en Anatomía de Grey, yo no la he escuchado en mi puta vida, esa música. Esto es súper depresivo, súper raro, o sea, esto más triste que el country, o sea, sí, por Dios. Nosotros estábamos muy enganchados. Y aprovechando el parón dijimos, mira, otra cosa ya, porque nos tenía enganchados por un lado, pero hasta ya malos por otro, ¿no? Por todas esas circunstancias. Bueno, pues prepárate para lo peor. Bueno, pues nada. Prepárate para lo peor. Y porque según vaya avanzando la quinta temporada, pasan cosas malas y al inicio de la sexta pues ya te quedas como, Dios, toques aquí. Vale. Vacunas para esta gente que están malitos. Ya verás. ¿Alguna más? De las viejas, pues por ejemplo, para cambiar un poco así de rollo, The Big Bang Theory. Sí. Geniales, o sea, para mí son geniales. Ya, la presentación esa que vi de ellos, que sacaron, que venían todos de la estación esta de la Antártida o del Ártico, no sé dónde coño venían, con sus barbas y después de su excursión allí de 3 meses, No sé si eso lo viste por... No, no lo he visto. De hecho, esta la vemos salteada de vez en cuando y tal. Y no la seguimos al día, pero... No sé si viste los tres capitulillos esos que subía Dropbox del Dr. Horribles este. No lo he visto todavía. De hecho... Que sale el Barney este de... Sí. Como conocía vuestra madre. Y sale el otro, el que sale en esta, en The Big Bang Theory. ¿Cómo se llama el personaje? El moreno. No sé si te fijaste. Ah, bueno, no lo has visto, por eso. No lo he visto todavía. Vela y ya verás. No me acuerdo cómo se llama el personaje. De hecho, me lo apunto ahora para pasármelo al iPhone, que no se me olvide. Lo que pasa es que tendrás que convertirlo porque está en... Está en Flash, sí. Eso es. Y pues es curiosa, ¿no? Pero sí, la Big Bang Theory son unos personajes geniales. Me encanta. Ese que lleva el flequillo así moreno. El judío. ¿Cómo se llama el judío? Sí. Sí, sí. No me acuerdo de su nombre ahora mismo. Bueno, pues ese sale. El físico. Ese sale en el Dr. Horribles. Ese. Genial el personaje. Me encanta. Es el que más me gusta de la serie esta. Hombre, son todos muy peculiares. Es decir. El indio tiene también su miga. Pero a mí el que más me... No sé, bueno, es que o sea, el judío es que es muy muy fuerte. O sea, las pintas que lleva. Sí. O sea, yo es que me río solo de verle antes de que abra la boca. O sea. Esas zapatillas conjuntadas con ese pantalón, esa hebilla que lleva siempre, una hebilla brutal. Y aparte las camisetas que lleva, las camisetas que lleva Sheldon también. De hecho, he pecado y me he hecho un pedido de camiseta Threadless. No me jodas. sí. Lo que pasa es que la he cogido normalita, no la he cogido muy friki. Porque Gemma me miraba raro. Digo, Gemma, ¿tú quieres una camiseta de estas? Que hay una oferta y tal, y pedimos... ¿Dónde las has comprado? Threadless. Ah, vale, sí. ¿Y te han salido bien de precio? Sí, salían a $9 la camiseta. Normalmente están a 18. Así que salen a mitad de precio. ¿Y te llegaron ya o...? Que va, estoy en espera. Llegan en 2-3 semanas y estoy esperando. Y nada, te digo, Gemma me miraba diciendo, pero estas camisetas tan raras se compran. O sea, no tiene bastante con las que ya compran de las tiendas, que tienes que pedirlas por ahí. Digo, ya verás cuando empiece a comprar los hoodies, las chaquetillas, esto es un capucho. Bueno, manda una foto cuando te lleguen, que te veamos. Cuando lleguen, por supuesto, eso mandaré yo para Twitter para que las veáis. Vale, perfecto. Bueno, y como conocí a vuestra madre, supongo que sigues con ella o la has retomado. La he retomado y son geniales, así que como siempre. Un poquito para mí es el primero, pero el segundo ya mejora un poquito. Sí. Es curioso porque el personaje de esta serie... Es Bart. No me acaba de convencer del todo. No sé, hay algo que me molesta en este... No sé si en el personaje, en el actor. Quiero decir, no me convence al 100%. Para mí esta serie es Barney, o sea, para mí es Barney. Sí, realmente. Bueno, o sea, yo tengo clarísimo que esta serie yo la veo por Barney. A mí ya es que ya ni me interesa. O sea, eso de la primera temporada o en la segunda, hostia, parece que va a salir la madre. A mí ya me da igual la madre, yo lo que quiero es que salga Barney. Sí. Y que se lo lleve de juerga y que los putee, que le pasen cosas y que cuente su historia, su legendary. Sí, eso me encanta. Tengo por ahí otras series que no sé si has visto. A ver, cuéntame. De las viejas, no, que tampoco sé si tú las veías. ¿True Blood la veías? True Blood he empezado a verla con el problema de que la veo yo solito. Entonces eso me supone problemas porque, bueno, la tengo que ver cuando estoy solo. He empezado a verla y me encanta de momento. Estoy en la primera temporada y creo que es buena y creo que llegará al final, pero con tiempo, ¿no? Pues ya verás la segunda cómo termina. Sí. Sí, está bien. Acuérdate de poner siempre los dos rombos de cartulina que te dije en la puerta para que no la vean los niños, porque la serie, esta gente tiene la libido por las nubes. De hecho, la había puesto en el Apple TV y cuando empecé a verla rápidamente la quitaron de ahí, claro. Cuando yo te dije, Felipe, esto tienes que verlo tú solo, no lo puedes poner para que lo vean los niños, es para que lo veas tú solo. ¿Y Héroes la has visto? Héroes empecé a verla y por la misma razón empezamos a verla aquí en familia. Uh-huh. Y aquel día en que la chica se despierta en la mesa de autopsia es medio... Ah, sí. Pues ese día dijimos nunca más, pues porque la veíamos en familia y a Sonia, aparte de eso, le parecía muy desagradable y lo dejamos de ver. Y la tengo ahí aparcada para verla también yo solo porque sí que me apetece muchísimo verla. si la dejaste desde la primera temporada, igual ahí, digamos, la ves con otros ojos, pero no sé, yo he visto la cuarta al principio, y a pesar de los nuevos personajes, de los nuevos poderes que tienen y demás, yo me quedé sobado ayer. O sea, yo no sé si fue que madrugué mucho o qué me pasó, pero yo estaba bien, me tragué antes un par de capítulos de otra cosa, y cuando me puse héroe, me di cuenta que estaba sobado. Aquí tirado encima de Gema, en el sofá, y digo, ya se acaba el capítulo, por Dios, capítulo doble, qué sueño. La veo lenta, no sé por qué, no pasan cosas. Por eso te decía que, por ejemplo, cuando he enganchado la serie esta de Songs of Anarchy, que me gustaba porque pasaban cosas, las cosas se movían, pasan cosas, es decir, la gente se mueve, se muere, no sé. Yo creo que además hay tanto por ver, hay tantas series que realmente sí. O esto se mueve y ocurren cosas, o ya rápidamente dejas de verla y ves otras cosas. Realmente yo a creo mí que me pasa eso. Vamos a proponernos, no sé si cada temporada grande, es decir, siempre en invierno o en verano, pero al menos creo que trataremos siempre la temporada grande de invierno, enganchar por lo menos la mitad de las series que vemos, pues si vemos 10 series, pues al menos incorporar 5 nuevas, que sean totalmente nuevas, y probar por lo menos, es que si no es que sea siempre ver las mismas y está supeditado a las mismas, o sea, hay muchas más series, mucho más allá de Anatomía de Grey o de Perdido. No, además es cuando, a mí me pasa por lo menos, cuando estamos muy enganchados con una serie, como nos ha pasado pues con Lost o con otras, parece que no existe nada fuera de eso, ¿verdad? O sea, dices, a mí me ha pasado, joder, cuando llega el capítulo de Lost, no sé qué, no, pero hay otra cosa, da igual, yo no quiero ver otra cosa, quiero ver Lost, ¿no? Sí, pero... Y cuando haces el esfuerzo de abrirte, dices, coño, si hay un mundo aparte de Lost o aparte de lo que sea, de Fringe o de... Y descubres, y es como renovar un poco la ilusión por ver series, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Y esa es la idea, que veas cosas totalmente frescas, o incluso puedes verte miniseries. Yo recuerdo que vi la de, había escuchado hablar de ella, la había visto anunciar, por ejemplo, en Canal Plus un montón de veces, y yo nunca la había visto, la de Band of Brothers. Ajá. La de Hermanos de Sangre. Sí, la he oído hablar de ella. No, título o algo así. Y es de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y todos los tiros que quieras, vamos, muertos por todos sitios, pero es que es una película de la Segunda Guerra Mundial. Cogen un grupo de, digamos, una unidad, un escuadrón de estos, y, o sea, una compañía, y digamos que lo siguen todo su proceso desde el principio de la guerra hasta el fin de la guerra. Y pasan por toda la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto en 10 capítulos. Pues mira, está bien. Es decir, y aparte cuando te van salpicando la serie al inicio o al final de cada capítulo con comentarios de los supervivientes de esa compañía, pues se te ponen los pelos como escarpias. O sea, te quedas como un poco como alucinando, ¿no? Porque son cosas de verdad, que han pasado de verdad. Uh-huh. Al margen de toda la, digamos, toda la fantasía que le hayan puesto y todos los efectos especiales y demás, son cosas que han pasado. La verdad es que ahora que mencionas esto, es algo que me ha ocurrido navegando por el iTunes americana en el Apple TV. Vi una serie de documentales que me apetece muchísimo ver, como uno que está hecho por Michael J. Fox, ¿sabes? Que tiene una enfermedad, tiene Alzheimer. Parkinson tiene, sí. Y ha hecho un documental que me apetece muchísimo ver, y otros que ahora mismo no recuerdo. Hay varios sobre la Luna, sobre los viajes a la Luna y tal. Y hay una serie de documentales muy buenos, y voy a ver si les meto mano porque me apetece mucho también, ¿no? Yo, eso es una cosa que he hecho yo de menos, no sé, antes me metía en la iTunes, me metía en la sección de vídeo y iba viendo, o me metía, por ejemplo, en los trailers de películas y iba viendo. Ahora ya no lo hago. Ahora ya directamente, como, digamos que ya son cosas que tengo como descartar, porque ya voy yo directamente a... Sí, lo que pasa Megablog. Es que yo te digo, a mí me sirve un poco para ver una preview o bajarme algún capítulo que dan gratis tal, y para enterarme un poco por encima y ver si me interesa, ¿no? Yo hace tiempo que no entro, pero es que tampoco quiero ponerme los dientes largos. Ajá. Yo, por ejemplo, o sea, hay una cosa que no entiendo, es porque en la historia española, porque nunca hay una canción, aunque sea mala, aunque sea de country, gratis para descargar toda la semana. O sea, es que no hay nada, o sea, es que no, no, o sea, nada, pueden nada, dar nada. Nada. Y no mira pueden... que hay en cualquier otra, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, dan cosas gratis. Aquí no sé por qué, no lo entiendo. Nada. O sea, tú te imaginas, yo que sé, aunque sean los hombres de Paco, que salgan en la iTunes y te pongan ahí el capítulo piloto o el cómo se hizo o una promo y tú digas, coño, quiero ver algo, pues me lo veo aquí. O sea, tú te imaginas eso en la historia española. Imposible. De hecho, Flash Forward, que ha empezado ahora, en la iTunes había una cómo era, cómo se hizo o algo así de, no sé, 5 o 6 minutos, y me la bajé y me encantó. Community estaba el primer capítulo gratis. En fin, son La verdad es que da envidia esa iTunes americana. Yo me hace ver que el día que tengamos esto aquí, si es que algún día lo vemos, yo picaré seguro y compraré allí, porque es tan cómodo, tan fácil. Lo tienes en HD, en cuestión de minutos. Realmente me atrae muchísimo, ¿eh? Yo, que, o sea, yo creo que está todo, o sea, en la iTunes americana, en cuestión de series, ya películas ya es otro cantar, pero las series están todas, ya puedes buscar lo que quieras que está, y eso es fantástico, ¿eh? Tener un lugar donde al que acudir para bajarte algo sin problemas, sin... Sí, sí, sí, o sea, yo es que te digo, simplemente que diga, oye, mira, pues no tengo mucho dinero, pero bueno, tengo 30 euros para permitírmelo en ocio, por ejemplo, para cine o para vídeo, para lo que sea, para este mes, 30 euros en capítulos son unos cuantos capítulos. Si tu problema, digamos, es que no tienes tiempo, si no tengo tiempo para ver una serie, no tengo tiempo para ver 60 canales de TDT o de canal, o sea, o de plataforma de pago. O sea, si mi problema es que no tengo tiempo y que cuando quiero ver un capítulo, quiero ver cuando yo quiero. Entonces, si te dieran esto, capítulos baratitos a tipo medio euro, un euro, o sea, tú entras, pagas y te lo ves cuando tú quieras. De hecho, lo hago ahora. Mis paseos por la iTunes americana los he ampliado a la iTunes francesa, que desde hace un año más o menos tienen bastantes series. Y hacía varios meses que no iba. Y hay que ver el salto que ha dado ahí también. Ahí ya los contenidos gratuitos ya son menos. En música hay, en algún video musical también. Pero en series ya no te dan nada gratis. Pero sí que hay cada día más series y me quedé asombrado de la cantidad de series grandes. No hay tantas como en Estados Unidos, pero tienes Lost y además las tienes en dos versiones. Versión francesa o versión original subtitulada. O sea que estupendo. O sea, realmente me llama mucho la atención y es posible que de esa iTunes algún día pille algún capítulo cuando tenga mucha urgencia, ¿no? Porque además en HD se ve fenomenal. Es que esa es la historia, es decir, que tú puedas ver que, o sea, contenido en HD, subtitulado de una manera correcta. O sea, no digo que los subtítulos que veamos nosotros no estén bien, que están muy bien y muchas veces le dan muchas vueltas a los, digamos, a los profesionales. Pero que te lo den fácil, es decir, que yo no tenga que estar pendiente de que saquen los subtítulos porque mi inglés no es bueno para poder ver un capítulo, sino que yo directamente acceda a la store y lo baje y lo tenga en calidad. Sí, sí, yo soy débil en ese sentido y a mí me ponen $1 o $2 por capítulo y caigo fijo, como ya me ha pasado y volverá a pasar seguro, ¿eh? Pero es que o sea, yo creo que ese es el precio. Es decir, yo, por ejemplo, si yo estoy sentado en el sofá y puedo controlarlo todo con el mando del front row, por 50 céntimos no me levanto. Tengo muy claro. O sea, si me ponen un capítulo a 50 céntimos, o sea, es que, o sea, por descartado que lo paga. Sí. Y que tal vez la serie entera, que dice, bueno, que son 13 capítulos la temporada, que me cuesta 6,5 euros. O sea, me cuesta menos que una entrada al cine. Y veo la temporada cuando yo quiera. Que no puedo verla al ritmo que sale. Oye, mira, pues si la veo en directo, bien. Que no la veo en directo, esta gente me la baja, me la pone con subtítulos y me la coloca aquí en la store. Sí. Y ya cuando pueda yo esta semana, pues veo el capítulo. O veo dos seguidos. Ahora, por cierto, hablando de eso, los DRMs desaparecieron de la música, pero del vídeo no, están ahí y te lo puedo asegurar porque yo lo he probado algunos capítulos que tenía de los comprados. He intentado subtitularlos, imposible, porque llevan DRM y no es, bueno, a lo mejor hay alguna forma y yo no lo conseguí, ¿no? Entonces esos llevan DRM, yo creo que de por vida, no creo que nunca los quiten de allí, ¿no? Están cansinos con el DRM, ¿eh? Yo creo que hasta que no se den cuenta de que, o sea, si yo lo quiero grabar o lo quiero ver o me lo quiero llevar al iPhone, no lo puedo hacer, lo tengo que hacer solamente en tu iPhone podrías hacerlo. De hecho, yo esos capítulos de los se los pasé a mi cuñado, pero no los pudo ver porque necesitaba mi autorización de iTunes para verlo, ¿no? Uh-huh. Y no los pudo ver, pero sí en tu iPhone sí podrías, sí podrías, de hecho... Sí, si lo sincronizas... Si lo sincronizas, sí, puedes hacerlo. Pero no puedes meterle unos subtítulos. No, lo mismo que la música antes, quiero decir, es decir, la música la podías tener tú en tus cacharros y en tu casa y tal, pero ya si se la dabas a otra persona ya tenías que autorizar su ordenador, si no, no podía, pues lo mismo, exactamente. Pero quiero decir que parece que nos vendieron que ya se acababan los DRMs en la música, porque los demás sigue todo allí, ¿eh? Pues nada, nos lo tendremos que seguir bajando de internet. Vale. En alta calidad. Eso es. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours.